dada la relación existente entre Jesús y el Espíritu Santo, precisamente bajo el punto de vista del amor. Dos cultos diferentes, dos cultos unidos. Se trata con ello de convertir el culto al corazón de Jesús en culto al Espíritu Santo. Si así fuera, desorbitaríamos el contenido del culto particular al corazón de Cristo, ya que el hecho de una relación o conexión no autoriza dar ese paso. Todo culto, aun aquel tributado a los santos, está objetivamente unido con las tres personas divinas y con el entero contenido de la fe cristiana. Pero no por esa unión es el culto de los santos el mismo culto a la Santísima Trinidad. El culto a los santos, incluido a la Madre de Dios, difiere esencialmente del culto de adoración tributado a las personas divinas, a pesar de que toda muestra de amor a los santos, por su misma naturaleza, se ordena a Cristo y en Cristo termina. Y por él, en Dios. En cambio, el culto a Jesucristo es el mismo culto de adoración tributado a Dios, Verbo, pues no se trata de personas diversas. En un sentido verdadero podría, pues, decirse que el culto de Cristo es culto de las otras personas divinas, en cuanto que la razón de adoración es el ser divino único en las tres personas. No basta, sin embargo, esta identidad en el ser divino para que digamos que el culto, por ejemplo, al Padre, es un culto único. Si en el Padre consideramos su aspecto particular como el ser Padre, este aspecto determina un culto singular a él. Aun cuando se trata de la misma persona, distinguimos con razón diversos cultos. El culto tributado a Cristo crucificado, en el que honramos al Señor y le amamos por lo que ha sufrido por nosotros, no es el mismo culto tributado al Señor que a la diestra del Padre vivifica y rige a la Iglesia. El piadoso ejercicio del Vía Crucis no es practicado como acto de culto al Cristo glorioso, sino al Cristo crucificado. Ello no impide que en la perspectiva de la cruz veamos la resurrección y que en el origen de la exaltación del Señor veamos la cruz. Por tanto, tratándose culto al corazón de Cristo, culto a Jesucristo, la segunda persona que ha asumido la naturaleza humana, es hecho hombre, no es el culto al Espíritu Santo, que es la otra persona de la Trinidad, la tercera. Pero ahora bien, la razón de la unión. Dos cultos unidos. Sin que se trate de un mismo culto, la historia de la espiritualidad cristiana nos muestra que el ejercicio de un culto va unido con el ejercicio de otro culto. La encíclica Aureatis Aquas termina exhortando: y para que del culto al Sagrado Corazón de Jesús se sigan mayores provechos a los cristianos y a todos los hombres, procuren los fieles que se una estrechamente a él también el culto al Inmaculado Corazón de la Madre de Dios. Y añade el Romano Pontífice la motivación de esta exigencia. La mutua y estrechísima relación entre Cristo, amante, y el Espíritu Santo, cual la mostrábamos en el artículo del mes de enero, justifica de sobra el que junto al culto al corazón de Jesús, unido a él, fomentemos el culto al Espíritu Santo. A veces no se trata de simple unión de dos cultos que están relacionados entre sí. Pablo VI habla de que al corazón de Jesús se le tribute un culto más intenso por medio de la participación eucarística. De hecho, el culto al corazón de Jesús se apoya todo él en la Eucaristía. Aquí no se trata, por tanto, de eso, sino de una conexión de un culto con otro. Unidad de culto entendido en sentido amplio. Si de una acepción estricta de culto, un acto concreto de religión, pasamos a un sentido más amplio, que es el sentido en el que muchas veces hablamos de culto al corazón de Jesús, es decir, en cuanto que imperado, diríamos, por este acto concreto de la virtud de religión, que es el culto como de voz particular, se inspira toda la vida de servicio a Dios en esta actitud, todavía parecen más inseparables el Sagrado Corazón y el Espíritu Santo. Para designar de modo hoy más asequible el contenido de lo que tradicionalmente se entiende por culto al corazón de Jesús, empleábamos la expresión fe en Jesucristo que nos ama con su corazón de hombre a nosotros pecadores. ¿Puede realmente hablarse de una espiritualidad del corazón de Jesús? A otros les resulta más expresivo que practicar el culto o la devoción del corazón de Jesús. Es decir, que se trata de tomar conciencia del misterio del corazón de Cristo. En todo caso, se piensa en algo mucho más rico que unas simples prácticas de culto, por excelentes que sean. A esta plenitud de sentido del culto al corazón de Jesús se refieren los elogios pontificios tan conocidos: el compendio de toda la religión y a una norma de vida más perfecta, Pío XI y Pío XII. En la práctica es en una práctica muy acabada profesión de la religión cristiana, Pío XII. Excelente manera de vivir la verdadera piedad. Culto a Dios. En tal concepción más amplia de lo que es el culto al corazón de Jesús, el Espíritu Santo ocupa un puesto primario por hallarse él, esto repite lo dicho en el artículo anterior, en el origen del amor humano de Jesús, por ser él, el Espíritu Santo, don por excelencia del corazón de Jesús, por ser este corazón símbolo del amor del Espíritu Santo, y por la unión que existe entre el corazón de Jesús y el Espíritu en el darnos la caridad. Finalmente, el Espíritu Santo es quien nos conduce al corazón de Cristo. Así, no podemos menos de tener presente y adorar al Espíritu, de estar agradecidos al Espíritu, de acudir a Él para que nos introduzca en el corazón de Jesús, de amar a quien con Cristo nos hace partícipes de la caridad divina. Después trata el aspecto pastoral. El culto al corazón de Jesús, vivido en esta su riqueza, lleva consigo una postura espiritual que es a la vez una mentalidad y una posición práctica. Visión y vivencia del cristianismo a la luz y al calor del corazón de Cristo. A este modo particular de ver y de vivir el cristianismo deseamos referirnos cuando hablamos en estos artículos del aspecto pastoral del culto. Supuestas las múltiples y estrechísimas relaciones entre el corazón de Jesús y el Espíritu Santo, a medida que el creyente profundiza en el misterio del corazón de Cristo y descubre esas relaciones, la entera vida cristiana va quedando afectada por las características que hace ver en el amor del corazón de Jesús esa relación con el Espíritu Divino. Si no atendemos a lo que es el Espíritu Santo en su ser y en su actuar, nos cerramos el camino para comprender lo que realmente significa el amor del corazón de Jesús en sí mismo, y por tanto lo que ha de ser nuestra respuesta de amor a Él. Quien dijera que amaba al Señor, pero no amara a su hermano, no habría entendido lo que es el verdadero amor de Cristo y a Cristo. De modo parecido, quien pensara en el amor de Jesús sin captar lo que significa el Espíritu de Jesús, ni podría conocer las características del amor del Señor, ni podría sospechar las consecuencias prácticas de vivir ese mismo amor de Jesús en la realidad de una existencia cristiana. De tales consecuencias prácticas queremos tratar ahora. No dudamos en aplicar a nuestro propósito lo que Pablo VI dice de la unión del culto al corazón de Jesús con la Eucaristía. Vivir el culto al corazón de Jesús a la luz de lo que es el Espíritu de Cristo será el modo excelente de vivir la verdadera piedad según la línea marcada por el Vaticano II. Para precisar y completar lo que vamos a exponer, remitimos principalmente una cita aquí unas obras. Perspectiva pastoral acerca de la Iglesia. Y aquí viene un desarrollo muy bello. ¿Cómo ve a la Iglesia el que en el misterio del corazón de Jesús vive la acción del Espíritu Santo? Es verdad que el aspecto eclesial y el aspecto individual tienen mutua implicación. Creemos, sin embargo, que ofrecen características suficientemente diferentes como para poder ser consideradas aparte. Desde ahora rogamos al lector excuse algunas repeticiones que no sabremos evitar. Y entonces va poniendo una serie de ideas. Primero, sentirse miembro de la Iglesia. Los creyentes son bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, y todos hemos bebido del mismo espíritu, dice San Pablo a los Corintios. La profundísima idea paulina de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo va asociada al pensamiento del apóstol, según el cual es el espíritu quien por el bautismo nos une para formar el cuerpo de Cristo. La realidad de la unión del bautizado con Cristo adquiere su plenitud en la plenitud misma de Cristo, la cual es su cuerpo, la Iglesia. El bautismo, instituido por Cristo, que es bautismo en el Espíritu Santo, se dice en el Evangelio, comparándolo con el bautismo de San Juan, hace que los fieles se incorporen en la Iglesia, como repite el Vaticano II. De ahí que el amor a la Iglesia haya de tomarse como medida de la posesión que el Espíritu ha tomado del creyente. San Agustín escribe lo que también recoge el Concilio Vaticano II. Cada uno posee el Espíritu Santo tanto cuanto ama a la Iglesia de Cristo. El bautismo, que es un rito visible, incorpora a la Iglesia visible. como fue posible contar aquellas 3.000 personas en el mismo día de Pentecostés, habiendo escuchado la predicación de Pedro, se juntaron por el bautismo al grupo inicial de los apóstoles y de los primeros hermanos, así hoy también nos agrega el bautismo a esta iglesia, fundada sobre los apóstoles, con Pedro y bajo Pedro. Este grupo humano, aun reunido con el nombre del Señor por la acción del Espíritu, tiene fallos. Pero el bautizado no puede ver a la iglesia como una realidad simplemente diversa de él. Las miserias y los pecados de esta comunidad son sentidos por el bautizado como algo de su propia carne. No se irrita conforme a la expresión paulina de la caridad, ni habla de ellos con la dureza o el enfrentamiento de quien se refiere a algo ajeno. Iglesia misionera. De que he tratado es sentirse miembro de la iglesia. Como veis, no es preciso comentarlo, estos párrafos tan sencillos y tan claros están pensados con mucha actualidad, ¿no?, pensando en una serie de actitudes y de problemas de nuestro tiempo. Iglesia misionera. El Espíritu es el que aparece en el libro de los Hechos empujando a la iglesia hacia su expansión. El Concilio asevera que Cristo envió el Espíritu Santo para mover a la iglesia a que ésta se dilatase. Y Él es el que hace nacer en el corazón de los fieles el espíritu auténticamente misionero. Esta dimensión misionera entra en la concepción misma de la Iglesia cuando se piensa en la actividad del Espíritu. Lejos de ser una función periférica o de superrogación, la preocupación por la extensión de la Iglesia responde a la acción del Espíritu Santo, que infunde en el corazón de los fieles el mismo espíritu de misión del que había sido movido Cristo Jesús, enviado por su Espíritu, y empuja a que sea anunciado hasta la extremidad de la tierra lo que el Señor ha predicado o lo que en él se ha realizado para la salvación del género humano, y llegue así a cumplimiento el plan de Dios. Una serie de referencias del Vaticano II. El anuncio misionero sabe respetar cuanto de bueno hay en las culturas de los pueblos, ya que sin duda alguna estaba actuando en el mundo el Espíritu Santo aún antes de que Cristo fuera glorificado. Y ese mismo Espíritu mueve a los discípulos de Cristo a conocer a los hombres y a apreciar las riquezas dadas por Dios a los pueblos. En medio de fuertes vicisitudes, el celo misionero de la Iglesia Católica no se ha apagado jamás. Y en este hecho encontramos una de las señales de la fidelidad de la Iglesia a la moción del Espíritu que descendió sobre ella en Pentecostés. Otro tema. Ahora, Iglesia una, ya lo vimos el otro día en los textos de Santo Tomás, que unifica a la Iglesia desde el Espíritu Santo de Juan. San Pablo había relacionado la unidad del cuerpo de Cristo con la acción del único y mismo Espíritu. San Agustín, por su parte, expresamente presenta al Espíritu Santo, que es la unión del Padre y del Hijo, como a quien en la Iglesia une a los fieles con Cristo y con el Padre. Concilio Vaticano II, al tratar de la comunión de la Iglesia Celeste con la Iglesia Peregrinante, ve a todos los fieles formando una sola Iglesia, porque todos poseen el Espíritu de Cristo. La afirmación formal de la acción unitiva del Espíritu se encuentra en el contexto de la universalidad del único pueblo de Dios, el cual, el Espíritu del Hijo, para toda la Iglesia y para todos y cada uno de los creyentes, es principio de reunión y de unidad en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Este Espíritu, único e idéntico en la cabeza y en los miembros, da a todo el cuerpo vida, unidad y movimiento, de tal manera que los santos padres pudieron comparar su función a la que ejerce en el cuerpo humano el principio vital, es decir, el alma. La liturgia, desde los primeros tiempos, no se cansa de hablarnos de la comunión, en la cual el Espíritu es el donante, pero es a la vez la comunión misma, tanto en la vida trinitaria entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, como en la participación de la Iglesia en la vida divina. En la reforma litúrgica de 1970 hallamos en la plegaria eucarística segunda: y te rogamos, suplicantes, que seamos reunidos en uno por el Espíritu Santo. La plegaria tercera dice: concede que, repletos de su Espíritu Santo, lleguemos a ser un cuerpo de un Espíritu en Cristo. El momento actual de pluralismo hace más necesaria la conciencia de esta acción del Espíritu, que nos lleva constantemente a la unidad, Esta conciencia nos llenará de esperanza en la superación de las dificultades y mantendrá vivo el ideal por el que Jesús rogó al Padre, porque cuantos crean en mí, para que todos sean uno. Permanecer en la unidad significa mantener un solo corazón y una sola alma. Los hechos de los apóstoles, dice, de comunidad de Jerusalén. Saber repartir con los demás, amar y hacer el bien a todos, especialmente a los hermanos en la fe. Son citas todos los epístolos. Estrechar los lazos de la fraternidad en la obediencia cristiana a los pastores en cuanto a representantes de Cristo, Concilio Vaticano II. Vivir la gozosa seguridad en el Evangelio transmitido por los apóstoles. El Espíritu empuja además a que vuelva a restablecerse la unidad entre todos los que se dicen discípulos del Señor Jesús, pero que hace ya tiempo caminan por vías diversas. El Concilio Vaticano lo afirma sobre el tema del ecumenismo. La causa del ecumenismo aparece a los ojos del Vaticano II como un auténtico signo de los tiempos, y todos los católicos decididamente hemos de sumar los nuestros a tantos esfuerzos que se realizan hoy por impulso de la gracia del Espíritu Santo en muchas partes de la tierra, con la oración, con la palabra y con la obra, a fin de acercarse a la plenitud de unidad que Cristo quiere. Iglesia de la verdad. El espíritu prometido por Jesús a sus apóstoles es precisamente el espíritu de verdad. Él es quien ha de guiar hacia la verdad completa aquellos discípulos que no podían entonces llevar las muchas cosas que Jesús tenía aún que decirles. Es muy obvio pensar que la razón que movió a San Juan a referir estas palabras de Jesús acerca del Espíritu Santo fue la preocupación de los cristianos, quienes veían cómo iban desapareciendo los testigos por excelencia de Jesús. De los 12 apóstoles quedaban solo San Juan. ¿Quién iba a garantizar la verdad de lo enseñado por el Maestro una vez que muriera el anciano Juan? El Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento y que inspiró a los escritores sagrados de ambos testamentos es el garante de la verdad revelada, pues él ha sido dado a la Iglesia para asistirla en el guardar santamente y en el exponer con fidelidad la palabra de Dios confiada a la Iglesia, según definición dogmática. La fe en la acción del Espíritu da al creyente una serena audacia para aceptar lo que a la simple razón humana le parece inaccesible y aún necio, cita de San Pablo. En realidad, fe y razón tienden juntas hacia la única verdad. La aceptación de la fe se hace con categorías humanas y, por tanto, deficientes. Pero esto no significa que el creyente tenga ideas inseguras. San Lucas escribe el Evangelio con objeto de hacer ver una solidez. El concepto de seguridad aparece también en la noción de fe propuesta por la carta a los Hebreos. Para San Pablo era tan firme lo que él había anunciado a los Gálatas que les pudo repetir: os lo he dicho antes y ahora de nuevo os lo digo. Si alguno os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. El Concilio ha reiterado la enseñanza del Vaticano I en cuanto a la firme certeza dada por la revelación y a la vez en cuanto a la legítima autonomía de la cultura humana y en especial de las ciencias. En un mundo que experimenta cambios tan profundos y tan rápidos, el católico sabe con paz firme que el Espíritu va conduciendo a la Iglesia a la entera verdad. Los sucesores de los apóstoles, y de modo singular el sucesor de Pedro, tienen la asistencia de este misterioso Espíritu de la verdad, y los fieles gozan de la ayuda del mismo Espíritu. El Vaticano II se expresa así: la totalidad de los fieles que tienen la unción del Santo, o sea, del Espíritu Santo, no puede equivocarse cuando cree, y manifiesta esta peculiar propiedad suya mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando, desde los obispos hasta los últimos fieles laicos, presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe que el Espíritu de verdad suscita y mantiene el pueblo de Dios, etc. Un texto importantísimo que tal vez en otro momento se podría estudiar aquí, que ciertamente no quiere decir en absoluto, sino todo al revés, que la Iglesia pues sea una multitud atomizada de opinantes que puedan hacer surgir de su propio parecer la verdad revelada. En absoluto. Esto supone precisamente este misterioso consentimiento de desde a lo largo de los siglos y disperso por los continentes, religiosos y laicos y obispos y fieles sienten lo que es de fe. Por este sentido de la fe del pueblo, que es una cosa muy patente a los ojos de la fe y desde la vida misma de la Iglesia vivida con fe, un hecho muy, muy sensible, diríamos, en sentido sobrenatural, este sentido de Cristo, explica en esos tiempos, creo que se ha vivido eso perennemente, ¿no? la presencia de el instinto de la fe que da a los fieles en cuanto que viven consentiendo con la Iglesia universal el conocer qué es lo que la Iglesia enseña, aunque no pudiesen justificarlo pues técnicamente con definiciones dogmáticas o con una recorrido de lugares geológicos o de testimonios patrísticos, etc. ¿Eh? Es una cosa certísima eso, está muy claro. Iglesia Santa. Aquí trato de la santidad de la Iglesia por no alargarme demasiado, porque me interesa tratar otro punto que es muy interesante. Bueno, leeré algunos párrafos de su Iglesia Santa y pasaré al tema de qué quiere decir la Iglesia del Espíritu. La santidad de la Iglesia, leo, es ante todo la consagración o santificación ontológica, entitativa, real, que le confiere el haberla unido a Cristo así como su cuerpo y como esposa suya, y el haberla llenado con el don del Espíritu Santo, es decir, con el don que es el Espíritu Santo, el cual actúa principalmente en los sacramentos que se ordenan a la santificación de los hombres y que en la liturgia son actividad de la Iglesia como tal. No podría la Iglesia ser sacramento universal de salvación si no fuera sacramento de santidad. Tal santidad se manifiesta constantemente y se debe manifestar en los frutos de la gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. De muchos modos se expresa esta santidad en cada uno de los cristianos que tienden a la perfección en su propio modo de vida. Un espléndido testimonio y un magnífico ejemplo de dicha santidad es la práctica de los consejos evangélicos bajo el impulso del Espíritu Santo. Conoce muy bien la Iglesia que el pueblo de Dios, mientras dura su peregrinación en la tierra, permanece expuesto en sus miembros al pecado. Y a propósito de las culpas contra la unidad de la Iglesia, han declarado los padres del Vaticano II. Con humilde súplica pedimos perdón a Dios y a los hermanos separados, así como también perdonamos a nuestros deudores. Pero aún aquí en la tierra está la Iglesia adornada de verdadera santidad, aunque éste sea imperfecta. En aquella perfección por la cual la Iglesia no tiene mancha ni arruga, ha llegado ya, que la perfección ha llegado en la Virgen Santísima. El hecho de la santidad de la Iglesia es para el concilio fundamento del que se sigue que todos los fieles están llamados a la santidad. Y respecto a los consejos evangélicos deduce el concilio. Por tanto, el estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos, por más que no pertenezca a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece, sin embargo, de manera indiscutible a su vida y santidad. Bien, ahora vamos a tratar otro punto que es importante. La Iglesia del Espíritu. Aquí esto es un tema muy actual. Leo lo que dice el padre Solano y después comentaré alguna cosa. El segundo concilio de Nicea, el que definió la doctrina acerca del culto de las imágenes, tiene en su misma definición una frase que ha sido interpretada como si el concilio hubiera afirmado de modo directo, formal, que la Iglesia Católica y la Iglesia del Espíritu son una sola y la misma Iglesia, la sola Iglesia verdadera. Como si hubiera sido, diríamos, una definición dogmática de algo que es verdadero y pertenece a la fe, indudablemente, que es la identidad entre el cuerpo de Cristo animado por el Espíritu Santo y el cuerpo visible fundado en San Pedro y es decir, la identidad, se podría también decir, como dice la encíclica Mystici Corporis Christi, que cuando decimos cuerpo místico de Cristo, o decimos la Iglesia Católica Romana, este segundo término ya se ve que se refiere muy claramente a la Iglesia visible, con su nota de catolicidad, y que tiene su centro visible de unidad en el Vicario de Cristo, en la Cátedra de Pedro. decía Pío XII cuando decimos la Iglesia Católica Romana y decimos el cuerpo místico de Cristo, significamos conceptos distintos, la misma realidad, ¿vale? Entonces, se identifica, es lo mismo. Pues bien, algunos, dice el padre Solano, una frase del Concilio de Nicea lo han interpretado como si hubiera sido una afirmación dogmática de esto que después repite, diríamos, y que evidentemente es de fe, repite el Papa Pío XII en la encíclica. Aquí el padre Solano hace una consideración sobre el latín y el griego, yo lo he estado confrontando y me parece un poco innecesaria la aclaración. La versión latina ofrece ciertamente este sentido, el original griego no nos parece afirmar únicamente que el Espíritu Santo habita en la Iglesia Católica. Yo lo estoy mirando y hasta donde yo alcanzo a ver, me parece el latín traduce muy bien lo que dice el griego y es más o menos la misma idea. Y este texto lo que dice es esto. El Concilio dice, es el párrafo que va a definir la licitud, la legitimidad del culto a las imágenes. Y dice así, siguiendo el camino real, digamos, y el magisterio inspirado divinamente de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica y entonces viene el inciso este, pues sabemos que esta es del Espíritu Santo que en ella vive. Esto es lo que dice el texto, tanto en latín como en griego. Pues definimos con toda certeza y diligencia que la figura de la preciosa y vivífica cruz y también las veneradas y santas imágenes, etc., la imagen sobre todo de la intemerada Señora Nuestra, Santa Madre de Dios, etc., pues deben ser veneradas. Es la definición contra los iconoclastas. Y en el exordio, y como una, ciertamente como un inciso, como ¿por qué? Un inciso que no es accidental y que no queda al margen del texto en absoluto, ¿no? Pero gramaticalmente, es decir, vamos a definir los padres conciliares en unión con la Santa Sede, vamos a definir que es lícito y legítimo el culto de las imágenes de Cristo, de la cruz, de María, de los santos. Lo vamos a definir siguiendo el camino de la tradición de la Iglesia Católica, porque sabemos que ella es del Espíritu Santo, que en ella vive. Aquí el que sea gramaticalmente un inciso no atenúa en absoluto, porque al revés, es un inciso que se refiere a la razón por la cual el Concilio define. El Concilio define esto por seguir la tradición de la Iglesia y por saber que en esa tradición de la Iglesia es una cosa de la Iglesia que es del Espíritu Santo, con un genitivo precioso. La Iglesia sabemos que es la del Espíritu Santo, es la que pertenece al Espíritu Santo, que vive en ella. Podría haber dicho que es la esposa de Cristo, dice que es la del Espíritu Santo que en ella vive, o sea, está animada por él. Realmente es un texto importantísimo. Y que no puede tener mayor actualidad, ¿no? Recordemos que San Ignacio dice que hemos de sentir que por el mismo Espíritu y Señor nuestro, aquí Señor es nombre del Espíritu Santo, como en el Credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador. El apellido Señor, este nombre Señor, ese título se da por antonomasia muchas veces a Cristo en el Nuevo Testamento, también se da a Dios Padre y también se da al Espíritu Santo, precisamente en el credo de la misa, que recordáis, ¿eh? Pues el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Pues aquí el concilio, porque sabe que la Iglesia tiene esta tradición del culto a las imágenes, como recibida de los padres, por tradición eclesiástica y apostólica, como dice Trento, y porque sabe que la Iglesia es del Espíritu Santo que en ella vive, define la legitimidad del culto a las imágenes contra los iconoclastas. Es una argumentación importantísima, importantísima. Ahora el Pai Solano sigue. El que se haya abusado de esta fórmula, se ha abusado de la Iglesia del Espíritu. Por ejemplo, todo se puede abusar, todo. No quiere decir que no sea verdadero la fórmula en absoluto. Todo se puede abusar. El demonio puede citar una cosa contra otra, como se lo decía Cristo con textos de los salmos, ¿no? Ya sabéis aquel texto, es verdad, es una cosa certísima, ubi Petrus y di Ecclesia, se dice. Y también se dice, y es un texto de un santo padre, que donde está el Espíritu Santo, ahí está la Iglesia. Los dos textos no son contradictorios. Siempre puede haber uno que cite el texto ubi Spiritus Dei, illic Ecclesia tomis gratia, San Ireneo puede citarlo, diciendo, oh, donde Pedro está la Iglesia, donde está el Espíritu de Dios está la Iglesia. Crear la tensión entre lo espiritual y lo institucional, y etcétera, todas estas tensiones que hay en nuestros días, ¿no? El que se haya abusado de esta fórmula, contraponiendo de un modo u otro la Iglesia jerárquica e institucional a una Iglesia espiritual, no ha de hacernos perder la riqueza de contenido de esta manera de hablar, pues no falta más. Sin reparo alguno expresa esta idea el Concilio Vaticano II, presentando a la Iglesia como cuerpo de Cristo y a la vez como templo del Espíritu Santo. Es lo mismo, porque el Espíritu Santo, el alma habita, diríamos, en el cuerpo de la Iglesia, es su templo. Y por eso, porque el Espíritu Santo ha hecho templo de nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuanto hemos dicho hasta ahora, y lo que aún añadiremos acerca de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, explica con cuánta propiedad se debe llamar Iglesia del Espíritu, a la Iglesia fundada por Jesús y edificada sobre la roca de Pedro. Bajo este epígrafe recogemos algunos aspectos especiales que se deben a la intervención del Espíritu en función de los sentidos atribuidos al término mismo Espíritu en la doctrina católica: fuerza, libertad, amor, etc. O sea, la Iglesia del Espíritu es la misma Iglesia visible. Lo que pasa es que no hay antítesis ninguna y no se debe contraponer, diríamos, de modo que la advocación Iglesia del Espíritu, el reconocimiento de los carismas, el reconocimiento de que el Espíritu sopla donde quiere, la libertad de los hijos de Dios, pues es una cosa contraria, diríamos, a la docilidad del creyente al magisterio que enseña en nombre de Cristo, o al acatamiento de la potestad de atar y desatar dada a los sucesores de los apóstoles, o a la convicción de que el que a vosotros os oye, a mí me oye, de vosotros ustedes me desprecia, que es lo mismo. Entonces, por la actualidad de ese punto, yo, pues, ya que el padre Solano alude a este concilio de Nicea, voy a leeros algunos textos de ese concilio que tiene siempre una actualidad tremenda, ¿no? Por ejemplo, este texto: a los que se atreven a sentir de otra manera o enseñar de otra manera, enseñar otra cosa, o bien despreciar según los herejes perversos, despreciar según el criterio de los que se han separado de la Iglesia, que es del Espíritu Santo, heréticos son los que se han separado, despreciar las eclesiásticas tradiciones, y buscar, inventar cualquier novedad, o separar separar, recortar, quitar, coger una cosa y quitarla. Quitar algo de aquellas cosas que han sido entregadas a la Iglesia, ya sea el Evangelio, ya la cruz, ya las imágenes, ya las reliquias de los mártires, o inventar perversa o astutamente, intentar perversa y astutamente subvertir algo de las legítimas tradiciones de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Estos se los separa del episcopado, de los monjes, o son separados de la comunión eclesiástica. Este es el texto que ciertamente, pues, antes de Trento, este concilio es el que más habla de las tradiciones eclesiásticas. Trento emplea la fórmula apostólicas et eclesiásticas tradiciones, y no son dos tradiciones distintas, son dos adjetivos que significan la tradición. Si por tradiciones eclesiásticas las quisiésemos contradistinguir de tradiciones apostólicas, como si fuesen, diríamos, aquellas tradiciones que en la Iglesia visible se pueden formar, diríamos, como costumbres humanas, no sé si me explico, ¿verdad?, como una cosa de deformaciones profesionales o cualidades profesionales de comunidades religiosas, no sé si me explico, ¿verdad?, estilos de vida, cosas de esas, que en la Iglesia, porque es de hombres, tiene que estar llena de cosas humanas de ese tipo, que podrían ser de muchas maneras distintas, que tienen aspectos positivos y aspectos negativos, no sé si me explico, ¿verdad? En todo eso, no son estas las eclesiásticas tradiciones, no son los chistes que contaban los seminaristas, o el latín macarrónico, o las cosas de los seminaristas de Vic, no sé si me explico, ni otras cosas, no sé si me explico, ¿verdad? No son estas las eclesiásticas tradiciones, ni cualesquiera cosas rituales o reglamentarias, diríamos, en una regla de religiosos, etcétera, que son modificables, que son cambiables, que son, sino que cuando se dice apostólicas, eclesiásticas, tradiciones, se quiere decir lo mismo. Las tradiciones apostólicas, es decir, la palabra de Dios se dio y está escrita, aquí lo dice, escrita o no escrita. La palabra no escrita, transmitida por los apóstoles, es la revelación, es la palabra de Dios. Esta tradición apostólica, garantizada por el Espíritu Santo que lleva a la Iglesia toda verdad en la fundación de los apóstoles, esta tradición apostólica es la que sigue viviendo en la tradición eclesiástica. La tradición eclesiástica es la presencia hoy, en el siglo XX, de la tradición apostólica. Esta tradición eclesiástica, ¿qué es la tradición apostólica? Es la que se da precisamente como testimonio universal de la presencia del Espíritu Santo. En esta está el sensus fide del pueblo de Dios, en esta está el consentimiento universal del magisterio ordinario de la Iglesia, esta está expresada en los ritos y liturgias como tradiciones universales, y en este sentido, y es muy curioso esto, no obstante, a pesar de que he distinguido las tradiciones en la Iglesia de las tradiciones eclesiásticas, Melchor Cano llega a considerar como un lugar teológico no originario, sino anexo y auxiliar, pero lugar teológico, las tradiciones de los pueblos cristianos, que no quiere decir las tradiciones humanas de los pueblos cristianos, sino las tradiciones de los pueblos cristianos en cuanto a cristianos, no sé si me explico. Por ejemplo, pues una serie de formas particulares de culto a María o de culto a santos, que en cuanto que estas tradiciones de pueblos cristianos tienen una confluencia en expresiones concretizadas de la tradición de la Iglesia Universal, las tradiciones de pueblos cristianos son un lugar anexo para encontrar allí presente la tradición apostólica y eclesiástica, cosa muy digna de ser tenida en cuenta, ¿no? No sé si me explico. Es como si dijéramos las procesiones eucarísticas, ¿no? Una cosa es la procesión de Corpus de Barcelona, que aquí se la cargaron, otra cosa es las procesiones que hay en América del Sur, etc. Tienen sus propios matices locales y sus propias. Allí van ligadas una serie de tradiciones de pueblos cristianos que confluyen en atestiguar la tradición apostólica y eclesiástica de la fe en Cristo, en el desarrollo que ha tomado. Pues bien. Este concilio, anticonoclasta, por una serie de razones muy profundas, tiene una actualidad tremenda. Yo, al buscar la referencia del padre Solano, he decidido leeros este texto que os he leído, para comentarlo, y estos cánones con anatema, que por tanto contienen formalmente fórmulas de definición dogmática importantísimas. Está condenando los que niegan el culto a las imágenes, en el siglo VIII. Y dice esto: si alguien no admite las historias evangélicas expresadas por las imágenes, sea anatema. Lo cual quiere decir que detrás del iconoclasma lo que había era una hostilidad a la historia bíblica, una hostilidad al sentido literal de la escritura. Tremendo. Si alguien no admite las historias expresadas, las historias evangélicas expresadas en las imágenes, sea anatema. Otro dice: si alguno rechaza la tradición eclesiástica, ya sea escrita, ya no escrita, y aquí con el nombre de tradición eclesiástica, escrita o no escrita, aquí el nombre de tradición eclesiástica quiere decir la palabra de Dios, exactamente. Si alguno rechaza la tradición eclesiástica escrita o no escrita, aquí veis que tradición eclesiástica quiere decir aquí lo entregado a la iglesia. Lo entregado a la iglesia es el depósito de la palabra revelada. Aquí tradición eclesiástica quiere decir exactamente. Si alguien rechaza la tradición eclesiástica escrita o no escrita, sea anatema. Y otro que se ve menos el sentido, pero si se piensa un poco también tiene mucha importancia, muchísimo. Un poco más difícil de ver, pero comentaré un momento. Un anatema de Nicea, el concilio de Nicea 787, el segundo de Nicea, el séptimo ecuménico, que dice así: si alguien no confiesa a Cristo, Dios nuestro, circunscrito según la humanidad, sea anatema. O sea, si alguien no reconoce como Dios a Cristo, que en cuanto hombre es finito, ¿entendéis? Si uno quiere negar la concreción, la historicidad, la singularidad de lo que ahora llaman el Jesús histórico. Y no dice que este Jesús histórico circunscrito es Dios. Si alguien dice, niega que Cristo, Dios, es en lo humano circunscrito, en definitiva es la misma herejía de todos los tiempos, que ahora tiene una serie de versiones distintas. Eso es todo. Bien. Se ha terminado el tiempo, prefiero cortar aquí. Y otro día, ahora quedaban unos capítulos en ese artículo que los podemos omitir de momento. Se trata de los carismas del Espíritu Santo, de la libertad de los hijos de Dios, y finalmente habla del amor. Leo esto y terminamos. El Espíritu Santo, en el cual invocamos a Dios Padre, actúa en la Iglesia el misterio del amor cristiano. San Gregorio Magno afirmaba como algo evidente: el Espíritu Santo es amor. San Atanasio había escrito: tenemos el amor del Padre participado en el Espíritu Santo. Pero fue San Agustín principalmente quien desarrolló este carácter del Espíritu de Dios. Si Dios es amor, el comentario a la epístola primera de San Juan, su Espíritu ha de revelarnos particularmente el amor. En el corazón de todos los miembros de la Iglesia difunde el Espíritu Santo la caridad. Cristo Jesús ha enviado al Espíritu que mueve internamente a todos sus discípulos a amar a Dios con todas sus fuerzas y amarse mutuamente como Cristo los ha amado. Texto del Vaticano II. Este amor fraterno, don del Espíritu, es servicio mutuo. Es servicio con creciente generosidad y eficacia a los hombres del mundo de nuestros días. Texto del Vaticano II. El Concilio ha presentado de muchas maneras el aspecto de totalidad que debe revestir el amor cristiano, no solo abarcando a todos los hombres, sino al hombre entero. Conclusión. Descubrir en el misterio del corazón de Jesús la perspectiva del Espíritu Santo ayuda a valorar mejor el culto al corazón de Cristo en su significado eclesial y apreciar más en la vida de la Iglesia las perennes características de dinamismo y adaptación de esta en la fidelidad a lo que Jesús enseñó y a lo que la Iglesia misma ha ido viviendo bajo la acción del Espíritu. Lejos de una concepción individualista y estática de lo que es el culto al corazón de Jesús, se adquiere así una visión incomparablemente más dilatada de cómo este culto es síntesis de toda la religión cristiana. Al comprender lo que es la actuación del Espíritu de Jesús en la Iglesia, entendemos mucho más a fondo lo que es el corazón de Jesús, que ha enviado al Espíritu Santo como continuador y realizador de su propio designio sobre la Iglesia. El Espíritu no hablará de sí mismo, el texto del Evangelio de San Juan, sino que hablará de lo que oirá. Él, dice Jesús, me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo dará a conocer.